Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quieres, pronto partiré. Aunque después sé que yo moriré, no quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Con él.